Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana nos da mucho gusto el que nuevamente nos sintonices en esta tu estación de radio. Y por supuesto agradeciendo a la vida por lo más importante que somos cada uno de nosotros. Y te comparto que hace unos días el Foro Económico Mundial publicó una lista de las 14 cosas más importantes que hacen las personas exitosas antes del desayuno. Y por ejemplo, pues ellas se levantan más temprano, beben agua, hacen ejercicio, trabajan en un proyecto empresarial de máxima prioridad, trabajan en un proyecto personal, pasan tiempo de calidad con la familia, ellos mismos hacen sus camas, ellos preparan el café, ellos también meditan para despejar sus mentes y anotan las cosas por las que deben de estar agradecidos. También revisan su correo electrónico, planean y se organizan mientras siguen frescos por la mañana y también leen las noticias. Estas son 14 cosas que el Foro Económico Mundial investigó y publicó. Y compártenos cuáles son estas cosas que haces con mayor frecuencia de todas las que les acabo de compartir. Espero que nos llamen a cabina o nos escriban a cabina@radiosh.com. Nos encantará poder saludarte. Y para comenzar, ¿qué te parece si nos vamos con este clásico de Shakira, de esta colombiana que nos recuerda sus inicios con Estoy aquí y regreso? Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Vivir ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En su reciente gira por China, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, acordó emplazar en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, la quinta central de energía nuclear de Argentina. El nuevo proyecto es de la empresa china Fuching Nuclear Power, que iniciará su construcción en 2020. Un grupo de asambleístas y más de 30 ONGs de ambientalistas de Argentina que intentan frenar el proyecto entregaron en la Embajada de la República Popular China en Buenos Aires una carta al embajador Yang Wanming. La Patagonia es una extensa región donde abunda la naturaleza, un lugar de preservación ambiental y refugio natural de vida silvestre de importancia mundial. A pocos kilómetros está un sitio protegido por la UNESCO, la Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad, que recibe la mayor población reproductora de ballenas francas australes. Justo cuando crece en el mundo la apuesta por las energías renovables, ¿qué oscuros motivos ulteriores existen tras el polémico acuerdo ratificado recientemente entre Xi Jinping y Mauricio Macri para construir una central nuclear en la Patagonia? No solo es una tecnología rechazada en países avanzados. Establecer ahí la central nuclear china para producir energía eléctrica representa una amenaza a la protección del medio ambiente de toda la región. Además, quizá la Patagonia tiene el potencial eólico más grande del planeta. Con los 8 mil millones de dólares que se requieren para la construcción de la planta nuclear, se podrían instalar y poner en servicio más de 6 mil aerogeneradores, los cuales podrían generar más de 4 mil megas de potencia real contra una potencia de 1000 de la planta nuclear. Internacional. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención mundial hacia la necesidad de poner fin a esta práctica, ayudar a las víctimas y asegurar la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La ONU proclamó la fecha el 12 de diciembre de 1997. La tortura es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos para quebrantar la personalidad del individuo. En el derecho internacional se considera un crimen contra la humanidad que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales. América Latina es la primera región en regular la pesca artesanal. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, denominado PRAR Latino, creó la primera ley modelo de pesca artesanal del mundo. La FAO señaló que más de 2 millones de personas trabajan en la pesca en la región y la mayor parte son pequeños productores. Explicó que apoyará a estas personas y destacó que además de ser una herramienta para proteger los derechos de esos trabajadores a pequeña escala, la nueva ley servirá de referencia para desarrollar políticas en esta materia. Un estudio realizado en Uruguay, Argentina y Chile profundiza en la relación entre obesidad y bullying en la adolescencia. La tesis Bullying en la adolescencia, una razón de peso para prevenir la obesidad, plantea que el hecho de ser víctima de bullying dispara en los jóvenes mecanismos para afrontar el estrés, tales como aumento en el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar, disminución del gasto energético, aislamiento y baja participación en actividades deportivas o recreativas, y se desarrolló con el objetivo de contribuir a reforzar la urgente necesidad de tomar medidas para detener la creciente epidemia de obesidad. Facebook acaba de anunciar que alcanzó 2 mil millones de usuarios mensuales activos. Además, agregó que más de 800 millones dan me gusta a algo en Facebook cada día. El grupo estadounidense había conseguido los primeros 1,000 millones de usuarios en octubre de 2012. El cofundador y jefe del grupo, Mark Zuckerberg, afirmó en su propia página de Facebook: "Nosotros avanzamos para conectar al mundo entero y ahora hemos hecho al mundo más cercano". Deportes. Una investigación de 400 páginas del jurista canadiense Michael García señala el caso de corrupción en la elección de sedes mundialistas de fútbol. El popular diario alemán Blin comenzó a publicar el informe y afirma que la hija de 10 años de un miembro de la FIFA habría recibido $2 millones estadounidenses antes de la atribución del Mundial 2022 a Qatar. Según Bild, el informe García le apuntó a los 22 miembros que formaban el comité ejecutivo en el que Rusia y Qatar salieron elegidos. Michael García focalizó su investigación en Joseph Blatter, Ángel María Villar, Nicolás Leoz y Julio Grondona, entre otros. La prudencia está vinculada a múltiples valores: expresarse con un lenguaje claro y adecuado, el respeto a los demás, a las normas de la sociedad, etc. ¿Qué les parece si los dejo con esta entrevista acerca de la prudencia y regreso? Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás nos va a ayudar a actuar con precaución para evitar posibles daños. Esto nos lleva a tener prudencia y sensatez. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Prudencia viene del latín prudentia, que quiere decir capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Lo contrario a la prudencia es la precipitación, es doblegarse a las emociones. Por eso hablamos de prudencia y sensatez. Van de la mano. La sensatez es actuar con moderación, cautela, madurez y reflexión. Casi nada. Dentro de la prudencia podemos decir que también es valorar lo que se tiene. Es la capacidad de analizar y comprobar información antes de tomar una decisión, evaluando las consecuencias. Bueno, tú nos dices que debemos de ser prudentes, pero ¿qué se requiere para ser prudente? Templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Y ya cada una de estas cosas que he mencionado, o virtudes, son tema para conversarla. ¿Por qué? Se dicen de corridito y muy bonito. Pero ¿qué es templanza? ¿Qué es cordura? Sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Ya es bastante tarea, porque esas palabras tal vez son la primera vez que las escuchamos. Los antiguos egipcios representaban a la prudencia como una serpiente con tres cabezas. Una era de león, otra era de lobo y otra de perro. Entonces llegaron a la conclusión de que se era prudente cuando se tenía la astucia de las serpientes, la agilidad y rapidez de un lobo, el vigor y la fuerza de los leones, así como la paciencia propia de los perros. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. no deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la prudencia y la sensatez. Mencionamos que los egipcios llegaron a la conclusión de que se debía ser astuto como una serpiente. Yo lo concibo como el estar atento. Una serpiente siempre está avistando que no venga su depredador. Anticiparte a la agresión de otra persona. Así es como yo lo concibo. Agilidad y rapidez del lobo. Él es depredador. Difícilmente se le va a domar porque es muy ágil y es muy rápido. Vigor y fuerza de los leones. Aún no siendo altos de tamaño o de fuerza, uno en su propia medida que la vida nos ha dado, puede uno mostrarse fuerte y vigoroso. ¿Qué digo con esto? Las personas debemos ser y estar y mostrarnos siempre seguros. Y ya hablando de la paciencia propia de los perros, pues es que los perros son fieles, son muy pacientes, y aunque los maltraten, muchas veces usamos, ellos son muy fieles y siempre estarán ahí, pacientes. Viniendo al presente, podemos ver que desde la época de los egipcios ya se mencionaba la prudencia como un valor muy importante a desarrollar para evitar daños mayores. Yo creo que si actualmente todos nos pusiéramos como objetivo desarrollar, entender lo que es la prudencia y desarrollarla, poco a poco nuestro mundo sería mejor. Como va de la mano de la sensatez es una muestra de maduración. Esto quiere decir que no vamos a actuar emocionalmente o visceralmente. Vamos a darnos un momento para ver qué consecuencias me trae esto. Y actualmente los jovencitos y personas adultas actúan de una manera inconsciente, de una manera rápida. ¿Por qué? Porque así le nació, así le surgió. Espera un poco, sé prudente, sé sensato, porque eso te ayudará a evitar males mayores. Yo voy a lo prudente dentro de lo emocional. Ponte atento, ve qué puedes hacer, mantener la calma para no actuar visceralmente y haya un desenlace trágico en tu convivencia diaria. Hay que afrontar cada día con la ilusión de un niño y la prudencia de un anciano. No esperemos a ser ancianos para ser prudentes. Debemos de iniciar ahora, en este momento, para poder cambiar muchas cosas que no hemos podido cambiar y que siempre estamos preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Algo más que nos quieres comentar, Luz María? Pues la tarea que siempre dejo es eso. Analiza qué grado de prudencia y sensatez hay en tu vida. Porque la prudencia y la sensatez van de la mano y dan como resultado el sentido común. Ya hablaremos en otra ocasión del sentido común, pero sí es importante que si tú descubres que te falta ser un poquito prudente, pues puedas desarrollar y practicar la sensatez y la prudencia. Que tú has dicho es una virtud. Sí. Pues muchas gracias, Luz María, y estamos en contacto en otra ocasión. Como hemos visto, la prudencia es un concepto que puede tocar todos los aspectos de la vida, desde nuestra propia seguridad y la de las personas que nos rodean, hasta nuestras relaciones con los otros e incluso la economía. Por eso es fundamental tenerla presente como medio para alcanzar nuestra estabilidad. Ahora los dejo con este cantautor italiano que tanto en su país de origen como en Europa e Hispanoamérica es una reconocida figura de la escena musical. Ha logrado vender más de 65 millones de discos alrededor de todo el mundo, lo que lo convierte en el artista italiano varón más más importante en su historia de su país en el género del pop, y junto con sus compatriotas tanto Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tozzi, como uno de los artistas italianos que más copias han vendido a nivel mundial. Y sí, me refiero a Eros Ramazzotti. Los dejo con este clásico de La cosa más bella y regreso. Por existir. Y ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, en el que escucharemos acerca de la importancia de ser más comprensivos y tolerantes los unos con los otros, y se titula Después de un largo día. Después de un largo y duro día en el trabajo, mi mamá puso un plato de salchichas y pan tostado muy quemado frente a mi padre. Recuerdo estar esperando ver si alguien lo notaba. Sin embargo, aunque mi padre lo notó, tomó un pan tostado, sonrió a mi madre y me preguntó: ¿cómo te fue en la escuela? No recuerdo lo que le contesté, pero sí recuerdo verlo untándole mantequilla y mermelada al pan tostado y comérselo todo. Cuando me levanté de la mesa esa noche, recuerdo haber oído a mi madre pedir disculpas a mi padre por los panes tostados muy quemados. Nunca voy a olvidar lo que le dijo. Cariño, no te preocupes. A veces me gustan los panes tostados bien quemados. Más tarde, esa noche, fui a dar el beso de las buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le gustaban los panes tostados bien quemados. Él me abrazó y me dijo: tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo. Está muy cansada y además, un pan tostado un poco quemado no le hace daño a nadie. La vida está llena de cosas imperfectas y gente imperfecta. Aprender a aceptar los defectos y decidir celebrar cada una de las diferencias de los demás es una de las cosas más importantes para crear una relación sana y duradera. Un pan tostado quemado no va a romper un corazón. Cada uno tiene diferentes formas de pensar y de ser, y cada persona le gustan cosas distintas, comidas, colores, formas de vestir distintos, y la tolerancia es aceptar los diferentes puntos de vista, ya que nos ayudará a ver la vida con más riqueza y con otro punto de vista que tal vez es mejor al mío. Así en el trabajo es lo mismo, no somos todos iguales. Y bueno, nuevamente nuestro programa se ha terminado. Te invito a que los compartas en nuestra página web, en las redes sociales, y escríbenos a cabina@radiosh.com. Y recordemos que la sabiduría y la prudencia de nada sirven si no se presenta una ocasión propicia. Es como los buenos arados, nada puede nacer por sí solo hasta que se presenta una estación favorable. Y con esta frase me despido deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org